Amigas y amigos, si el otro día estuve en el café de Silverio, que me invitó a unos chatitos, luego ya después lo subo, y hoy estamos en Estampas Flamencas, una segunda parte de nuestro programa especial de Santos y Muertos. Vamos, le hemos dado este nombre porque hemos querido. Pedro López, otra vez conmigo, ahora en Radio Almaina también. La verdad que estamos pasando una tarde estupenda y esta segunda hora que se va a emitir en Radio Almaina como segunda parte de nuestro programa especial de Santos y Muertos está quedando medio qué. Sí, me está quedando fetén, estipén, que diría el otro. Vamos a comenzar esta segunda parte con los dos superhéroes. Tengo debilidad, lo siento. Con Batman y Robin, dicen. Paco y José. Nuestros revolucionarios del flamenco, nunca nos cansaremos en decirlo. Y en este caso, una grabación no es la última de Paco y Lucía, pero es la resurrección de El Gran Poder resucita a Camarón. Es increíble. En una entrevista dijo Paco Lucía que de las cositas que tenía grabadas con Camarón, cosas que no salían en los discos, él quería hacer un disco completo. No lo pudo hacer. Luego, después de este disco, Cositas Buenas, grabó la canción andaluza y se nos fue. Para continuar su fiesta en donde sea, en el cielo o donde quiera que estén todos estos monstruos que van sonando. Entre ellos había una química especial, ¿no? Sí. Hay una foto, creo que es de Pepe Lamarca, ¿no? Que están los dos. Pepe Lamarca, digamos, es el fotógrafo oficial de Camarón y Paco. Claro. Y aquí hubo una exposición antológica de Pepe Lamarca de su trabajo. Y yo le pregunté a Pepe, digo, mira, cuando tú los fotografiabas a José y a Camarón, ¿qué hacían ellos? Ellos cantaban. Y dice, eran unos cabrones, se descojonaban, me cantaban por Manolo Escobar, Escobar o el Porón Pompero. Y son fotos, la verdad, preciosas. Además, fueron dos revolucionarios, no sé si lo has dicho tú o otra persona, que además fueron de los primeros flamencos o primeros españoles en llevar pantalones de campana. O sea, es que los tíos eran unos dandies. Eran modernos. Eran unos modernos de verdad. En la anterior parte decíamos que estuvo una vez compartiendo cartel con Antonio Mairena. Y recuerda a Ricardo Pachón que antes de bajar a cantar, que era en un sótano, se fueron sus porritos a ellos dos juntos y diría, vamos a darle a estos viejos lo que se merecen. Camarón resucitado por su amigo Paco de Lucía. La la la. cielo y agua, ahí tan viva yo. Como un torito en la arena que con su reo clava, así camina mi cuerpo que de ti se enamora. Porque solo tengo ganas de llorar y de morirme, y pegadito a tu cuerpo, y pegadito a tu cuerpo. Yo solo quiero sentirme, pero no me baile. Yo solo quiero sentirme. Quiero que venga la alba, nace de mi corazón, oscura de mi esperanza. Tú eres la mar y yo soy la arena, que el viento me trae, el aire me lleva. Tú eres la mar y yo soy la arena, que el viento me trae, el aire me lleva. Hay una nueva, hay una más. Pues aquí Paco hizo que Camarón tomara vida con estas bulerías, desechos de grabaciones que tenía el hombre por ahí, y le hizo que cantara de esta forma. Y lo, cada día canta mejor, ¿no? Y lo que sí, sí. Y lo que no habrá por ahí de desechos y de grabaciones, ¿eh? Bueno. ¿Tú tienes algunas en tu famoso archivo, el que dejaste en mi bar la última vez? Hay otros siempre que tienen más que nosotros, Pedro, te lo aseguro. Seguro. Y nosotros encantados de escucharlo. La verdad que es un lujo escuchar cosas de gente que graba por ahí. Esto es en la casa de fulanito, no sé qué. Algunas veces piensas que estás entrando en la intimidad de las personas, pero bueno. Esas grabaciones además tienen mucho poder, jolín, es una grabación subjetiva. Y si te parece, Curro, vamos a escuchar ahora otro tipo de grabación que también son muy comunes en el flamenco, porque bueno, nosotros tiramos de cualquier cosa, ¿no? Que son grabaciones que sacamos de programas de televisión, de reportajes, de documentales, de donde se puede. Y yo te quería proponer escuchar a una santa, a la papisa, que para mí es Tía Nica, la periñaca. Olé. Tía Nica, que mucha gente piensa, bueno, esto ya son cuchicheos, no tiene más importancia, pero mucha gente asocia como voces gitanas por excelencia Agujeta y la Piriñaca, y la gente no sabe que la Piriñaca no era gitana. Uh-huh. Pero bueno, pues es que a veces en este país, no en cualquiera, pero hablar de, en Jerez, por ejemplo, de payos y de gitanos es un poco absurdo, porque al final dices, pero tantos cruzados y son, en fin, no vamos a ser nosotros más racistas que Mengele ahora, ¿no? Que a veces me da la sensación de que hay cierto neogitanismo con el cual puedo estar en el fondo de acuerdo, pero que son más Mengueles que Mengele. Al final, en fin, esto de la sangre es bastante subjetivo. Y Tía Nica la Piriñaca tiene pocas grabaciones, porque además no fue profesional hasta que enviudó, porque su marido no la dejaba cantar. En este reportaje que le hacen, justo además cuenta que cuando había fiestas en Jerez, su marido la encerraba en casa, para que ella no saliera, ¿no? Una mujer que luego tuvo que cantar para ganarse la vida, pero cuando enviudó con la recua que tenía, pues había que hacer lo que sea, y como sabía cantar también, pues mi suerte que tuvimos de rescatarla para el cante. Como te comentaba, Curro, esto está sacado de un reportaje, y vamos a escuchar al locutor hablar mientras ella va cantando, y algo que tiene que ver con casi con lo que estamos haciendo aquí hoy. El locutor hace hincapié en la necesidad que tienen los niños de escuchar a los abuelos en el flamenco, porque es una escena en la que están 5 o 6 personas mayores. Tía Nica, esto creo que fue lo último que hay grabado de ella, y al pie de ellos hay un montón de niños que están todos callados escuchando, y es una escena muy bonita. Vamos a escucharlo. A ver si nos acordamos de José. En el flamenco, la memoria de las cosas pasadas es algo fundamental. Tener vivo el recuerdo para que a la hora de cantar la tradición, la historia se haga presente, es una de las señales inequívocas de este arte humilde y suntuoso. Por ello son importantes los ancianos. Por ello se respeta a los ancianos. Por ello hay niños escuchando siempre a los ancianos. Ya, ya. Ole, ole, vamos allá, Tianica. Tianica, vamos a Tianica. Ay, alza. Las cositas buenas que tú tienes. ¡Ole! ¡Ay! ¡Ole! ¡Vamos ya! ¡Qué desgracia más grande! ¡Alza! ¡Ole! ¡Hasta me el andao! ¡Qué desgracia en la mía! ¡Y ya está en el andao! ¡Casa! ¡Qué bien, hija! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Eso que se ha caído? ¡Que esto! ¡Ole! ¡Los pasos! ¡Que esto! ¡O los pasos! Que para adelante yo daba en el atrás, de los pasitos que para adelante yo daba y me sentí. El arte y ese algo más que llamamos cultura de la sangre se transmite de esa manera, con el silencio respetuoso de unos niños que escuchan las dulces y terribles seguirillas de tío José de Paula, al que no conocieron, en la voz hermosamente envuelta en la bruma de los años de Tianica, la Piriñaca. ¡Ay, qué tanto! He dormido más finte en mí y sueño, ay, que tanto ha dormido. ¡Arsa! ¡Arsa! Que me se ha muerto. Que me se ha muerto el pared de mis ojos. Y no la ha sentido, al fin tenga mi y sueño, ay, que tanto. ¡Ole, ole, ole, bien, bien, por la Piriñaca! Madre mía, la Tianita. Cuando canto a gusto la boca me sabe a sangre, que decía Anika la Piriñaca, que es una frase que parece, no sé, de sacada de Clint Eastwood, de una peli del oeste, ¿no? Pero bueno, pues ahí estaba, grande. Grande, grande. A otra mujer, ¿no? A otra bestia de la naturaleza. En este caso vamos a escuchar a una señora, Bernarda Utrera, su hermana era Fernanda, y también cantaba, pues, como quiso venir al mundo. Como sus orígenes eran lo que eran, el cante, pues así sacaba también la fuerza, con esa voz tan tan flamenca que tenía, y algo que nos llama mucho la atención de gente, como esas voces, como son capaces de sacarla, ¿no? Luego pondremos a alguien también tiene esa voz, y la Bernarda lo tenía. Vamos a escuchar una grabación, en este caso, sí, pirata, podemos decir, una grabación inédita, de un homenaje que se le dio a su hermana Fernanda. Que me perdonen las personas que me pasaron esta grabación. Le dieron la medalla de mérito al trabajo a Fernanda Utrera a través de la asociación Triste y Azul, Cabales en la Red. Conseguimos que a Fernanda le dieron la medalla al mérito del trabajo y le hicieron un homenaje en Madrid. Tremendo. Estuvo ahí Enrique Morente, estuvo José Meneses, estuvo Vicente Soto Sordera y, por supuesto, su hermana Bernarda. Es muy común, ¿verdad, Curro? Los homenajes a los grandes artistas, a veces en vida de ellos. De hecho, tenemos muchas grabaciones. Estaba viva Fernanda, pero ya estaba muy malita. Pero hay fotos incluso en el Real o en el Teatro de la Zarzuela de 25 estrellas flamencas que se juntan solo para homenajear a uno de sus compinches, y está bonito. En cierta forma, esto que estamos haciendo aquí es un pobre sucedáneo, porque claro, no llegamos a eso, pero son muy bonitos esos homenajes, y creo que se da en pocas profesiones, que haya, dentro de sus rivalidades artísticas, que las había, pero a veces había, en fin, esos gestos bonitos de juntarse todos para pa celebrar también en la este vida. Caso, los flamencos y las flamencas son muy solidarios entre ellos, y en el homenaje a Fernanda me consta que lo fueron sus compañeros de profesión. Bernarda, la última actuación casi no fue otra en Madrid, con unas bulerías donde nos dice algo sobre su hermana, que vamos a escucharlo. Hey. Perdonadme, yo que vengo con la gripe y vengo estroceita, perdonadme. Si fallo en algo, perdonadme. Vamos allá. Canta por soleado, ay pa' canta por soleado, tiene que nacer en Utrera y a la Fernanda Cucha. Que gitana soy, mira que gitana soy, tú me dices que me vaya, por darte gusto yo me voy. Ay, si esta pena que yo tengo, si esta pena que yo tengo, mucho me durará. Murallita que en el mundo hubiera, ay, yo la he y una mañanita en la plaza. Qué ganas tengo de verte y poderte yo decir, vente conmigo pa' casa. Los niños lloraban porque que yo no quiero que vaya más a la mina, a mi hermanito, hermanito, que trabajando en la mina, ahí se pasaba gustado, fatigado, y nadie se moría rico. Callarse por un momento, se acabó el arte grande, que se murió Lola Flores, que bailaba como nadie, y entre lágrimas y pena, el silencio un crepón, a los gitanos de Utrera, la partió el corazón. Y hasta la luna en la playa, siendo de madrugada, que cae. caramelo pa' los chiquillos. Malena mía, dar tu huertecita por bulería. Negría se gitano, llevamos sangre de reyes y en la barba. Si es más bello el color del cielo muerde tu cabello. Ay, cuando estoy contigo no cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Si pones tu mano cerca de la mía, ay, muñequecita, ay, madrugada mía, soledad, soledad de río, soledad, brazo moreno, dando lo mío, soledad, soledad. Cortaba tu pena en mi pena, de madrugada solea morena, y de madrugada solea morena. Lo corté a posta, el tema, porque claro, es una grabación en directo, dura más, una lección por bulería magistral, canta unos fandangos por bulería, unos tarantos por bulería, hace sus cuplecitos que hacía con su hermana Fernanda, ese día no estaba y la Bernarda pues hizo lo que pudo, porque tampoco estaba bien de salud, pero fue el 11 de marzo del 2003 en el Auditorio Nacional. Homenaje a la Fernanda. Una de las. A la Fernanda, perdón. De las muchas cosas buenas que tiene ir a ver flamenco en directo, sobre todo a los grandes, es que hacen estas cosas que en disco son inconcebibles, de un cante de 20 minutos, ¿no? Uh-huh. Curro, y es verdad que a los que nos gustan el cante. Aquí no tenemos cosa de tiempo, podemos poner los cantes tan largos o tan cortos como queramos. Como queramos. Y eso, pero invitamos a la gente a que acuda a los directos. Porque los discos, bueno, tanto antiguamente por el formato LP y más si nos retrotraemos más antes, como incluso ahora también por los usos y las formas de las discográficas, no se pueden grabar como a veces escuchamos seguirillas de 15 minutos o soleares de 20. Uh-huh. Y es realmente bonito y espectacular porque acabas como medio hipnotizado ahí, una cosa, ¿no? Tengo por ahí alguna grabación en directo también de que vamos a escuchar ahora de donde hay hacerse tandas de 20 minutos. Ajá. Y es maravilloso. Donde hay, como estamos comentando, y también vamos a hacer una pequeña mención, si me lo permite, Curro, un programa que estuvo en Radio Almaina, aunque era de Radio Banquete, que es la voz de tus muertos. Mítico. Mítico, mitiquísimo. Y comentaba Off the Record que conocía a Santiago Donde hay porque era la sintonía de la voz de tus muertos. No era la sintonía, era el jaleo, porque era ¿qué? Entonces Santiago Donde hay que grabó muy poquito este disco, no sé si es de 2000 y poco, ya estaba muy mayor, y lo que vamos a escuchar son unas alegrías, bueno, muy poco, no sé si me pues sí, pero muy poco gaditanas, es como una muy lenta, muy como hechas con desidia, pero con mucho arte. Esta cosa es que te pellizca de ay, qué tierno, qué cosa más dulce. Así que, si te parece, escuchamos a Santiago Donday de Cádiz. Santiago Donday, con esas alegrías pausadas que dices. Bueno, recordar a la audiencia que estamos en Radio Almaina y Estampa Flamencas, Café de Silverio, Silverio, Estampa Flamencas. Estamos haciendo la segunda parte de este programa de Santos y Muertos. Una tardecita cualquiera, grabándolo para todos vosotros. Vamos a ir con otro. Bueno, este ya que no es santo, ya. De otra cosa. Hay que hablar de Belcebú, del Cancerbero, Lucifer, del demonio. Tantos nombres tiene. Manuel de los Santos Agujetas. Este es una bestia. Yo siempre digo que. Siempre los flamencos caemos en tópicos a veces un poco cutre. Pero es verdad que este tío era salvaje. O sea, si pienso en alguien en una caverna cantando y haciendo pinturas rupestres, es alguien tipo Agujetas, ¿no? O sea, es algo así como este tío salió de la cueva. O sea, además tiene el poder ese de invocar a los dioses que otros no tienen. O sea, este tío. Antes hablabas de un programa mítico de La Voz de tus Muertos, que lo hemos escuchado aquí y hablamos sobre ello. Y yo, cuando era chico, había la Radio Canal del Váter en Madrid, la primera radio pirata que hubo en España, eran unas máquinas. Y entonces había un señor que era el Punky, y entre sus artistas favoritos estaba el Agujetas. Nada más, el Agujetas que. Y era, bueno, Punky. El Agujetas, además de ser un, bueno, supuestamente ortodoxo, que luego no lo era, pero también colaboró, y tú lo sabes bien, con grupos de rock en sus inicios. Con Gualberto hizo un disco entero. Eso fue una cosa, además, que lo cuenta Gualberto, que alguna vez lo pondremos en este programa, que lo grabaron de un tirón. Él le dijo, venga, pum, ponte, ya está, que yo no quiero, aquí no se repite nada. Y se hizo. Y la verdad que el tío... no le echaba cuentas a nadie, pero había que pagarle. Hombre, no, si te parece, vamos a cantar gratis. De luego Agujetas no abría la boca gratis. Y luego también vamos a recomendar a la gente que escuche o que vea en YouTube el documental que hay, que se llama Agujetas Cantador. Dominica Bell. Dominica Bell. Eso es una maravilla. Es que yo, bueno, hasta para enamorarse de Agujeta, aunque parezca imposible, pero ese documental consigue. A mí, yo sí, es una bestia. Como dices tú, es Belcebú. Vamos a escucharle unos fandangos de su última grabación en vida, en el Bors, un pedazo de disco que no tiene desperdicio. Agujetas por Fandangos. Estamos hablando de que grabó en la Soleá en directo. En fin, no vamos a contar estas cosas porque hay niños delante. Pero esto está hecho en Jerez, el disco Bors, que hemos dicho que es una maravilla, y fue la última grabación de la Agujetas. ¿Qué santo, qué muerto nos vas a traer ahora? Hombre, pues uno que murió en circunstancias tristes. Fuera de su tierra, murió en Cuatro Caminos, en el barrio madrileño, en el que yo he vivido muchos años. Vivió además enganchado a los perritos calientes. Eso lo cuenta Grimaldos en su historia social del flamenco, que Pepe Lamarca y él iban a visitarle a este, que estaba, bueno, no vamos a hablar de temas familiares, y se trata de Rafael Romero, el Gallina. Vamos a llamarle Rafael Romero porque a él le gustaba lo de el Gallina. Y comentábamos antes en el programa del Café de Silverio, ahora estamos en Estampa Flamenca, Curro, que hay algunos cantadores como estos que entre su última grabación y su fecha de muerte transcurren décadas, ¿no? Y es un fastidio porque además Rafael Romero grabó mucho al principio, participó en la famosa antología, bueno, en muchas antologías, pero en la famosa de Hispavox estaba Rafael Romero. En fin, recorrió medio mundo, apadrinó, entre otros, a Enrique Morente en Madrid, en fin, que gozó de mucho prestigio profesional, pero bueno, a veces somos un poco más derrotos y no nos administramos bien, y a veces incluso somos desidiosos con nuestra gestión económica, y Rafael Romero pues murió en Madrid. Hay una última grabación suya en la procesión de Andújar, era de Jaén, con Juanito Valderrama, aunque no se parezcan en nada, y hay una grabación suya en el bar en Andújar, en la procesión de la Virgen, que íbamos a pinchar, pero es, el sonido es muy malo. Uh-huh. Así que vamos a irnos a esta, que también es de las últimas, pero es de 20 años antes, ¿no? O 15 años antes. Y se trata de una guajira. Rafael Romero lo cantó, creo que todo. No se me ocurre ningún cante que no lo haya grabado Rafael Romero, ¿no? Y esta guajira es muy curiosa, además la letra es muy guasona y siempre digo de Rafael Romero que tiene una expresividad muy particular, porque parece como un niño, pero es un abuelo. Hay por ahí un Mirabrás en el que dice, Mirabrás, venga usted a su puesto hermosa, y dice esa, y que te quedas como dormido, y digo, pero ¿qué ha hecho, no? Y tiene una forma de expresar Rafael Romero muy particular, dentro de que es un cantador descomunal, quizás también por ser de la periferia flamenca, porque Jaén es la periferia flamenca, pues fue por libre y con un sello propio, y esta guajira es un buen ejemplo. Vamos a escucharlo. ¡Hala ese disco de oro bonito! ¡Ay! Mejor soltero, porque teniendo dinero vivo como un general. ¡Dale, llama! Y si me llego a casar, en la vida seré rico. ¡Ay, ay! Como el gallo Barrabá tendré millar el pico, y el hombre soltero está como Dios pinto a perico. ¡Ala! Por demás de mi paciencia, y me está martirizando, eso no es tener conciencia. Dice que tengo garbana y perrera para el trabajo. Juana, mira que no sabe tajo, yo no trabajo bastante de cintura para abajo. ¡Ale! Mi madre no fue cubana, que fue una mujer francesa, que fui una mujer francesa. ¡Ay! ¡Ale! ¡Viva Francia! ¡Ajá! Que con dignidad y nobleza vino al pueblo de La Habana. ¡Ala! Ella con su suerte ufana, ella con su suerte ufana, yo chiquitito y bebía, yo chiquitito y bebía. ¡Ay! Yo chiquitito bebía de su pecho los licores y murió llena de honores honrando la patria mía. Hablábamos antes de los palmeros y los coros y los jaleos. Madre mía, viva Francia. Viva. Enorme, enorme guajira, esta que nos has puesto, Pedro. Sí, y como decíamos antes, qué particular es la forma de cantar de Rafael Romero. Muy conocido, lo hablamos aquí con Omar, que está con nosotros escuchando, muy conocido por la caña y por el polo, porque es verdad que lo cantaba de forma especialmente, no sé, bueno, creo como tendencia, también porque junto con Bernardo de los Lobitos y esa cama de los 50, pues digamos que crearon las hormas de muchos cantes que estaban ahí, pero que a lo mejor nunca se habían grabado antes, ¿no? Porque Chacón pues grabó Más Malagueñas y Segrillas y otras cosas, y pues la caña del polo, Rafael Romero fue uno de los que imprimió su sello y para la posteridad. Y esta guajira es de esos otros cantes, bueno, aledaños que él también dominaba, pero más se presta mucho a su tipo de voz. Bien. Seguimos andando por este cementerio particular nuestro de santos y muertos. Y vamos a escuchar a uno que pasó, se santificó antes de tiempo, mucho antes de tiempo. Y bueno, sabes que es otro de la Santísima Trinidad, de nuestra particular Santísima Trinidad, que me perdonen la gente que cree. Yo no me quiero reír de nadie ni quiero reírme de nada, pero bueno, cada uno también tiene sus creencias, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar también del disco Bors, que la verdad que es un filón para este programa. No queremos abusar de ese disco, pero la gente que falta de ese disco, vaya. Juan Moneo Lara, El Torta. A ti te gusta entonces, ¿no? Bueno, decir que me gusta, yo siempre he dicho que se puede ser tortista o tortainómano. Nosotros somos tortainómanos. En este caso le vamos a escuchar con la guitarra de Moraito. No, perdón, de Moraito, de Periquín, porque Morao también nos faltaba, si no lo recuerdo mal. Por eso Fernando La Morena tiene en este disco una sigrilla dedicado a Manuel Moreno, a Morao. Y le vamos a escuchar por Tarantos y Cartageneras, acordándose de un hombre que luego nos vas a decir tú algo. Sí. El Torta. Thank you. y en el barrio Santiago la guitarra ya no suena. Ay, en el barrio Santiago la misma pena se apena. Porque ha muerto mi morao. Ay, lo mejor de España entera. Impresionante la voz del Torta siempre. Se acuerda de Manuel Morao, de quien hemos dicho que ya faltaba de esta tierra, y de Fernando Terremoto, el siguiente tema que nos traes. Sí, otro que, igual que el Torta, pues murió muy joven. Una desgracia, hay que decir, aunque bueno, todo el mundo lo sabrá, curro, que Fernando Terremoto es hijo del gran Terremoto de Jerez, que bueno, uno va por Jerez y ves la estatua de la Paquera, del Sordera, del Terremoto, y dices, puta vida, o sea, cualquier tiempo pasado fue mejor, eso es indiscutible. Y el padre de una niña que también es manca cantando, María Terremoto. Efectivamente, María Terremoto, que tiene no sé cuánto, 20, 22 años, y está haciéndolo muy bien, a pesar de ser tan joven, pero claro, es que de casta le viene al galgo, joder, si no canta bien ella, pues no me va a cantar tú yo nunca, burro. Este disco de Fernando Terremoto fue su último trabajo, salió, se editó póstumamente, porque bueno, Fernando tuvo un accidente cardiovascular o algo cerebral, no me acuerdo, el caso es que murió pronto, y es una pena porque estaba empezando a... Él siempre fue un músico curioso, muy curioso, a pesar de que era un buen flamenco y un gran gitano, pero era, escuchaba de todo, además lo dicen sus amigos, y este disco lo estaba produciendo con y realizando con Gecko Turner. Gecko Turner es un músico extremeño que estuvo en un grupo de rock mítico que era Perro Flauta, y que luego se ha dedicado al funky, al afrobeat, y bueno, en España es conocido en los círculos más especializados, pero fuera de España es muy famoso, ha tenido éxitos incluso en Estados Unidos, introdujo a las Hijas del Sol, cantantes en España, bueno, se mueven esos círculos tan alejados del flamenco, pero fíjate que juntamos a Gecko Turner, paisano mío, con Fernando Terremoto, curioso, y se sacan este disco en la que lo mismo meten cantes, digamos, normales, con otros los que mezclan sonidos, tímbricas, formas, tal. Esto que vamos a escuchar ahora son unos cantes camperos y tenemos ahí unas voces que, a ver, que juzguen los oyentes. Siempre por los rincones nunca jura que quería dibujurela los veo tiritando y los ailato bebe oco viajo tu laribia el cayuca la coge y van a abrir. Y como van y vienen, genio, vienen, tapale, tele, ya le le, eco, hombre, sandito, vete. Lo que aquí no sé. Poquito de dulce. Oh, para mí, oh, que me sao te muero ante Joder, qué curiosidad, ¿no? Sí, ¿verdad? Y bien bonito. Al principio a mí me causaba mucha extrañeza, pero es la tercera vez o cuarta ya que lo escuchas y te, es como una nana casi, es un cante campero nana. El Fernando al principio, pues hombre, estaba a la vera de su padre, pero él tenía su rollo rock, tenía su grupito de rock allí en Jerez y luego ya pues se le dio por el cante y terremoto hijo. Y bueno, fue una lástima que a veces pensamos, fuera. Curro, que los cantadores y las cantadoras son solo flamencos. Y recuerdo un rito de geografía del cante con Sordera padre, que es de la generación casi de Terremoto padre, hablando de que a él le encantaban los Rolling y que se iba para allá a ver a los Beatles, al extranjero incluso, o sea que Sordera, ¿no? Que fue además un tío que trabajó en el campo, no era precisamente de una familia adinerada ni de gitanos con más vida, ¿no? Y o sea que a veces nos pensamos que esta gente es muy cerrada y en muchos casos, y ahí está incluso Camarón y todo, eran grandes melómanos, sobre todo son grandes melómanos. Uh-huh. Nos vamos a ir despidiendo de ¿sí? este Estampa Flamenca Café de Silverio. No me eches ya. A mí me gustaría, yo no tengo el vino tan bueno como lo tienes tú, pero la música que hemos puesto los dos pues merece la pena ser escuchada. Y bueno, tú siempre dices al principio de tus programas, en el trono eterno, ¿no? El programa que escucha Enrique Morente. Sí, dice su trono eterno en el Albaicín, sí. Y vamos a terminar con Enrique, ¿no? Hombre, con el santo. El patrón de Granada, claro. No sabemos ya cómo calificar a Enrique Morente Cotelo, que le echamos tanto de menos. Hemos visto hace poco a M de Puchero, un disco que están grabando con Cheyenne, con Fernando Rodríguez, con Antonio Fernández, con Miguel Ochando, con Salvador, con Coco, y que va a dar mucho que hablar porque son versiones de su amigo Enrique Morente, versionados por ellas, y está muy, muy bonito lo que hemos visto en directo y lo que hemos escuchado en disco. Va a dar mucho que hablar y esperemos que pronto saquen el disco. No va a ser su último disco, como dice, su último concierto grabado tal en el liceo. No, ese no fue el último concierto. Sí fue su último disco, pero el último concierto fue el 23 de noviembre del 2010 en el Molino Rojo, invitado por Maite Martín. Y ahora vamos a escucharle él hablar, porque aparte de cantar, Enrique era un buen orador. Con sí. Esa guasa granaína que tenía. No sé si le conociste tú en vida, Enrique. No. Pero, en fin, merece la pena escucharle. Ha sido un placer enorme pasar esta hora de hoy, la hora que grabamos para tu programa. Y espero que esto se repita. Tenemos muchas cosas pendientes. Y yo os espero en Radio Casina. Pero tenéis que ir más abrigado porque no tenemos tejado. ¿Vale? Muchas gracias a Curro, Juan y a Radio Almaina por invitarme. Muchas gracias a ti y a todos. Claro, cuando canté en el liceo el otro día, pues claro, digo, bueno, esté o no esté, le había dedicado un tema. Me imagino que usted sé que no está, pero podría estar, pero no está, pero hoy está, pero y está en el corazón de todos, porque la persona que conocemos, a los políticos que se entregan de corazón y de alma y con sinceridad, eso no lo olvidamos nunca, nunca se nos pasan por encima la frente, siempre lo recordaremos y siempre le deberemos la amistad y el cariño que se merecen. Hoy, bueno, un día de compromiso de amistad con este lugar y con mi compañera Maite, y da la casualidad que se encuentra aquí este hombre, este político que hoy sí está, y que lo recuerdo siempre con mucho cariño, con mucha amistad, y le digo este cante modesto en mis posibilidades de hoy, que no son todas las que él se merece, pero le digo, es un cante por tiento, no es comercial, ni es un cante popa, vamos a triunfar, ni 40 personas. Un cante por tiento, para mi amigo, para Juan Maragall, que lo querremos, y lo queremos siempre, siempre. Maestro, para usted. Claro, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. La plena flamenca Verdú. Claro. Iba por la Maite iba pequeñita por allí. El Luis Cabrera, que se pelea todos los domingos con un amigo, menos conmigo. Pero que es un tío que vale muchísimo. Y que la llevaba para adelante con los padres de Juan Ramón Caro, que está por ahí también, el gran guitarrista. Que está por ahí, los padres. Y tanto hay otros amigos Cabrera también, otros hermanos. Y los recuerdo con muchísimo cariño, ¿eh? Yo estuve allí con Manolo Sanlúcar. Una vez estuve otra vez con Manolo Cano, un gran guitarrista ya desaparecido de Granada. Y bueno, echamos rato. Y luego ya, tiempo más tarde, alguien me dice, mira, hay una niña que canta por ahí, por Manzanita, que guitar sentido. Y claro, Manzanita entonces era mi guitarrista y también lo quería muchísimo. Y fuimos a verla cantar a un local, un local de los muchos que Barcelona ha tenido arte de tener, y era Maite, y no se me olvida, como cantaba por Manzanita, no se me olvida, no ha cantado nadie mejor por Manzanita que Maite Martín. Bueno, yo lo digo porque Manzanita para mí es un ser queridísimo, tú lo sabes, ¿no? Y admiradísimo. Bueno, señores presidentes, señor alcalde, señor amigo, para usted este cante no de los 40 principales, que es un cante por ciento, ¿eh? Es un cante por ciento. Caricia de la ala del corazón.